Desde mi ventana puedo ver el sol naciendo, y desde lo más profundo una exclamación que brota desde mi alma, solo de agradecimiento por tener el privilegio de poderlo disfrutar. Toda grita.